cuerpo sale humo cuando bailas junto a mí. Abrí la puerta, qué sorpresa. Yo no sabía que había una fiesta. Me vi tomando whisky con soda, bailando el ritmo que está de moda. Mi compañera, no sé quién era, pero bailando era una fiera. Bailamos mucho y como broche pasamos juntos. De mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mí. ¡Oh! ¡Cuántos recuerdos, movidito! ¡Hey! ¡Allá va! ¡Hey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Movidito, movidito, juntitos los dos juntitos. De tu cuerpo salen chispas, se mueve rapidito. Movidito, movidito, juntitos los dos juntitos. De mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mí. Abrí la puerta, ay qué sorpresa. Yo no sabía que había una fiesta. Me vi tomando whisky con soda, bailando el ritmo que está de moda. Pasamos juntos toda la noche. Movidito, movidito, juntitos los dos juntitos. De tu cuerpo salen chispas, se mueve rapidito. Movidito, movidito, juntitos los dos juntitos. De mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mí. ¡Sí!